Se llama Antonio, le dicen Tony, y por la noche más le roba sin reproche. A veces corre, y no te miento, tan rápido que a veces casi toca el viento. Y está tratando de arrepentirse, pero es más fácil que un gringo llegue al cielo. Ya no te quiero, dice, ya no te espero, quizás mañana vuelvas y me encuentres muerto. Solo me pidió que por favor trajera esta carta hasta aquí, que te la leyera con amor, y algo así fue lo que te escribió. Tarde por la noche yo le dije vamos andando, me responde yo me quedo solo un rato más. Me avisaron que cantaba mientras preso lo llevaba, tarareando de Manuel Alfaro una canción. Se llama Antonio, le dicen Tony, y por la noche mata y roba sin reproche. A veces corre y no te miento, tan rápido que a veces casi toca el viento. Y está tratando de arrepentirse, pero es más fácil que un rico llegue al cielo. Ya no te espero, dice, ya no te quiero, quizás mañana vuelvas y me encuentres muerto. Aquí estoy yo, soy el Toño Chorizampón de profesión. Como mi padre, mi abuelo y ladrón, la tradición no se perdió. Mi corta pluma es mi compañera, si tú me juegas, se la vuelvo a cualquiera. Ando tranquilo, tengo mi arma, si no te metes conmigo no hay drama. Mi territorio, soy el demonio, sangre y cuchillo, te mato y velorio. Pum, pan, y dime qué pan, tenés que puro pasar la weá. Yo no quería ser homicida, pero justo llega la policía. Ellos eran cuatro, yo solo uno, yo estoy vivito y yo ninguno. Para, pero pa' que me pegáis, no te vayas la ola. Mamita querida, yo quiero que sepas que alguien está muerto, es la pura verdad. Este prisionero me encuentra entre rejas, no sé para cuándo saldré en libertad. Se llama Antonio, le dice Tony, y por la noche va de roba sin reproche. A veces corre y no te miento, tan rápido que a veces casi toca el viento. Está tratando de arrepentirse, pero es más fácil que un rico llegue al cielo. Ya no te quiero.